Bandolero, bandolero, por ti soy. Por lo mucho que te quiero, por tu amor. Cada noche a tu ventana llego yo. Y a veces por la mañana. Nuestro cariño.